te enseñaré a querer. Yo necesito tu amor, yo me muero de dolor. Quiero tenerte siempre conmigo y alcanzaré mi destino para llegar a tu amor. No, no me dejes de querer. No, no me olvides, por favor. No, no me dejes de querer. No, no me olvides, por favor. Que me voy a enloquecer. Que me voy a enloquecer. Enseñaré a querer. Yo necesito tu amor, yo me muero de dolor. Quiero tenerte siempre conmigo y alcanzaré mi